creyendo, la fe me sostiene. Si se acaba el tiempo y el sueño no viene, camino confiado, lleno de certeza, y Dios ha cumplido todas sus promesas. Mi fe me sana.